si vuelvo a tu encuentro, que la bruma nos dio. Y la sabana que cubre la tierra, muy verdosa con su bello color, con un beso que yo no encuentro, cobijándonos en el amor. Óyelo, Julieta Peinado, amor mío, con amor y cariño para ti. Amor encontrado para ti, así. Así fue que de loco entregué con ternura. En sus brazos caí y sentí que en mi cuerpo embrujado lo que ella me pidió, yo se lo di. Cuerpo embrujado.